¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. always find me near the man with the horn. Find me there from dark of the dawn. Thank you. el pintor.